nuestras naves a empujar. Que la culpa no es de mí si se quedan aquí. Pasajeros a volar y en las curvas a gozar, de las suegras a escapar y las negras cazar. Y esto se está poniendo lindo. Que está cañosa.